Que recién se van sumando a esta linda noche. Esto recién comienza. Hay mucho más reyes en esta noche. Seguimos. Vámonos. Cuando quiera, más. Traemos en los temitos del recuerdo. Buenas noches. Fuiste la tormenta huracanada. Fuiste como fuerzas de la mar contra las piedras. Fuiste la pasión incontrolable y desatada. Fuiste el abismo más profundo en esa tierra. Fuiste el poema de palabras rebuscadas. Dueña de mis sueños, compañera de mi almohada. Algo que pasó tan de repente por mi vida. Fuiste todo eso, ya de ti yo no fui nada. Fuiste tantas cosas, vos la serpiente, vos la descarada, vos la gran amante. Pero fuiste para mí, siempre para mí, toda para mí, sola para mí. Pero fuiste para mí, siempre para mí, toda para mí. Pero al final no fuiste nada. Arriba la maldita che. Dulzura y la ternura. Fuiste en mis noches toda mi locura. Fuiste ese beso que se da con todo el alma. Fuiste el motivo de que yo pierda la calma. Fuiste el poema de palabras rebuscadas. Dueña de mis sueños, compañera de mi almohada. Algo que pasó tan de repente por mi vida. Fuiste todo eso y ante ti yo no fui nada. De tantas cosas, vos la desafiante, vos la desganada, vos la gran amante. Pero fuiste para mí, siempre para mí, toda para mí, sola para mí. Pero fuiste para mí, siempre para mí, toda para mí. Pero al final no fuiste nada. Eso que yo te di. ¡Buah! Somos los reyes, ¿eh? A la gente de Altagracia. Fuiste mujer tan solo de él. Y te olvidaste del beso aquel que yo te robé en aquel café cuando te decías te voy a querer. Fuiste mujer tan solo de él, tú no tenías ojos más que para él. Reías por él, llorabas por él, vivías por él, morías por él. Por ser mujer de él, te fuiste olvidando que eras hermosa, que tenías piel. Por ser mujer de él, te hiciste su esclava, bendice tu alma y tu cuerpo también. Por ser mujer, no te diste cuenta que si tú querías, te daba mi ser. Por ser mujer, hoy no tienes nada, no te queda nada, no aprendiste a querer. ¡Cuarteteando! Dice mujer tan solo de él. Tu cuerpo temblaba cuando estabas con él. Y no me mirabas y me rechazabas cuando yo te hablaba tan solo por él. Fuiste mujer tan solo de él. No tenías ojos más que para él. Reías por él, llorabas por él, vivías por él, morías por él. Por ser mujer de él, te fuiste olvidando que eras hermosa, que tenías piel. Por ser mujer. su esclava, bendice tu alma y tu cuerpo también. Por ser mujeres, no te diste cuenta que si tú querías te daba mujer. Por ser mujeres, hoy no tienes nada, no te queda nada, no aprendiste a querer. Ahí están los bailarines que están rompiendo las pistas esta noche, abriendo la primera parte de esta noche aquí en el Viejo Candil junto a los Reyes. Se va acomodando mi amigo, guarda, ¿eh?